Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué ganas teníamos de que llegara ya este día y volver a estar con todos vosotros. Un beso para ti que nos estás escuchando ahora mismo en directo y otro, por supuesto, para ti si nos estás escuchando pues a través de iVoox, por ejemplo, una de nuestras plataformas en las que estamos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en iVoox, en iTunes y en Archive. Comienza un programa en el que vamos a aprender un montón de cosas, ya veréis. Pero antes de empezar, como siempre, daros las gracias por visitar nuestra página web, canaldelmisterio.com, por visitar las recomendaciones que tenemos en ella, que eso nos ayuda mucho, gracias, y por cada me gusta en iVoox, por cada comentario sobre el programa, por cada email que nos enviáis, muchas gracias por todo eso y por todo el cariño que nos dais. Y ahora sí, comenzamos. El cajón de Nuria en Canal del Misterio. Esta noche abrimos el cajón de Nuria y nos encontramos con el libro titulado Sobrenatural, de la editorial Poe Libros y escrito por Sol Blanco Soler. Sol no necesita presentación, además no es la primera vez que está en el programa, pero por si hay algún despistadillo por ahí, deciros que es licenciada en Ciencias de la Información, miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y del Grupo EPTA como investigadora de fenómenos paranormales, es conferenciante y escritora. Ha escrito libros como Hay alguien aquí, por ejemplo, de la editorial Esfera Libros, o Crónicas del Más Allá o Casas Encantadas, Tesoros y Niños Perdidos, de la editorial Planeta, entre otros. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Nuria. Encantada de estar con vosotros una vez más. Y yo espero que haya pocos despistadillos de esos que no me conozcan, no porque es un tema muy concreto y no tiene por qué saberlo todo el mundo, pero bueno, dentro del mundo de la parapsicología, pues llevo ya tantos años que aunque solamente sea por eso, pues parte de las personas que nos oyen me tienen que conocer. Desde luego, desde luego. Muy despistadillo tiene que ser ese que quede por ahí rezagado y que no te conozca, Sol. Vamos a ver, Sol, ¿cómo surge la idea de hacer un libro como este, como Sobrenatural, tan práctico para todos los que amamos al misterio? Bueno, mira, es curioso porque hay mucha gente de dentro del mundo este de la parapsicología que me ha dicho que es un libro de cabecera para ellos porque, uh-huh, verás, mi intención era de que cuando ya escribí los tres primeros libros, pues, bueno, por unas circunstancias personales tuve tiempo para ir metiendo en el ordenador y siempre me preguntaba que la gente que le gustan estos temas no tiene las ideas muy claras sobre palabras que pueden parecer erróneas o no saben exactamente el significado de ellas. Uh-huh. Entonces fui metiendo una serie de palabras que yo las conozco y las conocía, pero que no tiene todo el mundo por qué conocerlas. Entonces yo, claro, propuse que fuera como una especie de diccionario de palabras extrañas. Uh-huh. Ya sabes que las editoriales mandan mucho. Y cuando yo dije, bueno, pues lo pongo como diccionario de lo extraño, y me dijeron, ¿sí?, mira, Sol, eso es poco práctico, porque en cuanto pongas diccionario de lo extraño, lo van a catalogar siempre en las librerías como un diccionario, y esto realmente, aunque es un diccionario, pero es muy específico de lo paranormal, y por eso lo llamaron Sobrenatural, no Sobrenatural junto, sino Sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, todos los fenómenos paranormales son fenómenos naturales. Exacto. Otra cosa es que no sepamos muchos de ellos, su uh-huh. mecanismo, claro. su cómo exactamente se producen. Sí. Pero luego he aprovechado para meter montones de palabras que, te sigo diciendo, yo misma no tenía, vamos, sabía lo que eran, pero las definiciones exactas para que a la gente le sirva un poco de guía, pues me pareció muy útil. Entonces ha quedado un libro que es útil uh-huh. y que lo pueden leer de todas las edades, tengas o no tengas afición por estos temas, porque hay fenómenos paranormales, pero hay otros fenómenos de tipo pues cultural, natural, pues qué son las calaveras de cristal o qué es el bosón de Higgs. Te quiero decir que hay muchas palabras que uh-huh. La gente de la calle no tiene una idea muy concreta de lo que son. Y ese ha sido un poco el digamos, mi intención al escribir este tema. Así que, por eso, como ya te digo, es una especie de divertimento, de libro que pueden leerse a todas las edades, sí. que no tiene, vamos, no tiene connotaciones, hombre, son palabras raras, y que muchas veces, pues, ¿qué es la brujería?, ¿qué es una wicca?, que la wicca, curiosamente, son el nombre moderno para llamar a las brujas, fíjate tú, por uh-huh, ejemplo, sí. Pero que, y luego hay montones de cosas que no sabemos, desde qué es la isla de San Borondón o qué es el manuscrito Voynich, uh-huh. que son cosas que están ahí y que todavía, curiosamente, Nuria, no sabemos lo que son. Qué maravilloso. Pienso que asomarte a ese mundo de lo extraño, a ese mundo que todavía no conocemos exactamente lo que es, pero que están ahí y que no son solamente fenómenos paranormales, ¿eh? Claro, claro. Pues esa ha sido mi intención. Uh-huh. Por ejemplo, la clarividencia y la clariaudiencia. La clarividencia, más o menos, yo creo que la gente tiene claro lo que es, pero clariaudiencia, ¿qué sería? Pues mira, la clariaudiencia es, la clarividencia, como su nombre indica, es la percepción por, digamos, visual. Sí. Es decir, son esas personas sensibles que en un momento determinado, pues ven uh-huh. algo que los demás no vemos, Ese sería, digamos, la clarificación. Lo que pasa es que hay algunos sensitivos que en vez de ver, sí. lo que hacen es oír. Ajá. Y entonces ahí tenemos la clariaudiencia. Son gente, te diría que tienen facultades mediúmnicas, porque si no es imposible que tengas acceso a esa información, claro. uh-huh. pero que en vez de ver, lo que hacen es oír. Hay muchos médiums, como le pasaba a Belín, que tuvo un contacto con su hijo fallecido, y él no veía a su hijo, pero se establecía una conexión con esas personas fallecidas, porque lo que hacía es oír. Uh-huh. Estamos hablando, Sol, de oírlo mentalmente, o sea, o oírlo con el oído, como un sonido bueno, externo. Bueno, verás, ellos te dicen que lo oyen dentro. Ajá. Es curioso, cuando tú les preguntas, bueno, pero tú lo oyes, claro, vamos a ver, lo oyen ellos porque la persona que está a su lado no lo oye. Por lo tanto, no es un sonido, digamos, externo, sí. porque lo oirían todas las personas que están en ese momento con esa persona. Sin embargo, ellos lo reciben a modo de contacto auditivo. Ajá. Es decir, oyen a la persona muerta que les dice, pues bueno, lo que sea, y se establecen, pero bueno, conversaciones completas. Este Belín era un médium muy famoso y estableció contacto con su hijo, que tiene un libro precioso, por cierto, y estuvo hablando con su hijo durante muchos meses, y fíjate, la madre, es decir, la mujer de este hombre, no era capaz de oír a su hijo, uh-huh. y sin embargo lo oía el padre. Por lo tanto, ahí, como te digo, esa es la diferencia entre clarividencia y clariaudiencia. Uh-huh. Trato de explicarme bien, pero es perfectamente. Que la gente comprenda. Perfectamente, Sol. ¿Algún caso en el que tú hayas estado con el grupo EPTA y que podamos acoplar aquí con la clariaudiencia? Bueno, más con la clarividencia, uh-huh. porque, por ejemplo, tanto Aldo, que es médium de incorporación, como Paloma, que es clarividente, ¿sí? Los dos ven y oyen a la vez. Uh-huh. Pero esto no es normal. Hay gente que, como te digo, ve al personaje y entonces se establece, Paloma utiliza una bola que en la que ve al personaje y al mismo tiempo le oye. Sí. Y Aldo recibe la información, pero como con una especie de incorporación, uh-huh. porque él no solamente oye, sino que traduce tal y como habla el personaje del otro lado. Te lo digo porque, por ejemplo, si es una persona del siglo XIX, te habla con un lenguaje del siglo XIX. Vaya. Si uh-huh. es una persona moderna, pues tiene un lenguaje distinto. Sí. Los dos tienen, yo creo, yo te diría que la clariaudiencia y la clarividencia, uh-huh. pero no es normal. Lo normal es que se tenga o la clarividencia o la clariaudiencia. En cuanto a la mediunidad, que sería la otra palabra, digamos, clave que también sí. tenéis en el libro, sí. es que la mediunidad, que es la persona que se tiene la capacidad de ponerse en contacto con entidades ya fallecidas, la mediunidad es variadísima. Uh-huh. Es decir, que hay gente, imagínate, por ejemplo, hay mediums que te dicen que ellos lo que hacen es que, por ejemplo, curan porque hay un médico del otro lado que uh-huh. les marca las pautas y que les dicen cómo tienen que curar. Hay otros que son los que pintan y entonces ellos pintan como inspirados o porque el pintor del otro lado, ya fallecido, utiliza sus manos para pintar como él pintaba. Sí. Es decir, dentro de todas estas comunicaciones hay muchísima variedad, son muy ricas, y bueno, el caso, por supuesto, de mediunidad, yo tengo miles de casos de que han contactado con personajes y les hablan y les cuentan sus problemas, que son esas historias que a mí no dejan de asombrarme. Yo siempre tengo una charla que se llama mis contactos con lo asombroso o algo así, y es porque yo no acabo de asombrarme. Es decir, yo cuando salgo de algunos de los casos y les veo ese diálogo que se establece con personajes del otro lado, sí. el cual incluso todos los que estamos presentes podemos intervenir, fíjate si es curioso. Uh-huh. Yo no tengo la capacidad, pero al tenerla, por ejemplo, Aldo o Paloma, yo puedo intervenir y preguntar cosas y me contestan a mí, claro. para a lo que pregunto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que es asombroso, pero personajes de eso sería, bueno, un programa entero sobre experiencias de ese tipo. Uh-huh. Pero, pues sí, es que eso existe y seguimos sin saber exactamente por qué esas personas tienen esa capacidad asombrosa, insólita, maravillosa, de poder hablar con personajes ya fallecidos. Uh-huh. Una de las cosas que más dudas crea, creo yo, Sol, es la diferencia entre fantasma, aparición, espíritu. Sí, son muy diferentes. Mira, yo te voy a contar la diferencia. Uh-huh. Por ejemplo, porque hay que hacer una diferencia entre poltergeist, que son una serie de fenómenos que están siempre causados por una persona viva y en estado de estrés, sí. y son muy espectaculares. La gente se asusta porque siempre cree que tiene algo que ver el más allá. No, los más espectaculares, los fenómenos más espectaculares, uh-huh. los crea siempre una persona viva, y eso sería un poltergeist. Cuando es casa encantada, es que el fenómeno no se vincula con una persona viva, sino con un lugar. Entonces, es la clásica casa encantada de la que hablamos muchas veces, que puede ser moderna o antigua, en la que siempre se producen fenómenos, y eso sí suelen estar causados casi siempre o siempre por el más allá, por personajes del más allá. Y luego, fantasma es un fenómeno que se da dentro de las casas encantadas, porque una casa encantada, los personajes del otro lado pueden llamarte la atención para que les hagas caso, entonces pueden también hacer sonidos, por ejemplo, golpes en los muebles, pueden, no tanto traslado de muebles, que eso suele ser siempre poltergeist, ajá. sino más bien sonidos, personas que ves pasar por el rabillo del ojo, que eso es muy frecuente, tú uh-huh. no los ves de frente, sino que cuando miras así por el rabillo del ojo es cuando ves pasar lo que la gente llama sombras, pero eso tengo que aclararlo, vamos a ver. En el más allá no existen las sombras, eso es en las películas, sí, ¿eh? Sí. No hay malignidad uh-huh. jamás en el más allá. Puede haber problemas que pueden tener los del más allá y que se quedan en una casa porque consideran que es su casa y no se quieren ir al otro lado, definitivamente. Entonces se quedan en esa especie de zona de nadie entre el más allá definitivo y el más acá nuestro, porque ya no tienen un cuerpo físico, por supuesto, y tienen un cuerpo energético. La energía, como sabes, no es ni blanca ni negra, ni positiva ni negativa. Es siempre una, es cuerpo energético. Es diferente a como somos nosotros y, por lo tanto, no entran dentro de nuestro campo visual, y por eso las personas normales, como puedo ser yo, digo normales del vulgo, vamos, es decir, que no tenemos capacidades, no somos capaces de decodificar esa información y de verlos. Pero hay mucha gente que los ve. Entonces, esos serían los fantasmas. Los fantasmas son muy variados, porque pueden ser tan perfectos como una persona física y no darte cuenta de que son fantasmas hasta que no desaparecen delante de tus ojos. Imagínate el susto que te das. Pueden aparecer de repente, cuando menos te lo esperas, y a lo mejor aparecen solamente de medio cuerpo para arriba, o flotando sin llegar al suelo, que eso es muy, muy frecuente también. Pueden estar rodeados de luz, pueden estar difuminados según tú les ves. Es decir, el fantasma siempre, siempre es una persona fallecida que vuelve a nosotros. Y siempre hay un vínculo entre la persona fallecida y tú. A ti normalmente no se te aparece el fantasma, imagínate, pues del vecino del tercero. Sí, no tiene ningún vínculo contigo, no tiene por qué aparecerse a ti. Por lo tanto, ahí hay una característica del fantasma. Tiene que haber siempre un vínculo entre el testigo que lo ve y él mismo. ¿Por qué? Pues porque él, cuando se aparece, y que para ellos es muy difícil entrar dentro de nuestro campo visual, piensa que la composición energética que ellos tienen tiene una vibración mucho más alta y nuestros ojos no están preparados. Nosotros tenemos un espectro visual muy pequeño. A derecha y a izquierda del espectro hay muchísimas energías que no somos capaces de percibir. Imagínate, pues yo qué sé, desde los rayos gamma, los X, los ultravioleta, vamos a ver, hay miles que no vemos. Entonces, para ellos lo que tienen es que transformarse de alguna manera, bajar el nivel de su vibración para poder entrar en nuestro campo visual y poderles ver cuando ellos quieren que les veamos. Porque también te digo, ellos cuando se hacen ver, no es una casualidad, no es un accidente, es que hay una voluntad por parte de ellos en aparecerse a ti. Sí. ¿Y por qué? Pues por muchas veces es para decirte, tranquilo, que estoy muy bien. Eso es casi siempre uno de los mensajes que te dan. Porque si tú estás muy preocupada y tienes la suerte, pues te digo, yo ya he perdido muchos seres queridos y no he tenido la suerte de que ninguno se ha aparecido ante mí para decirme que está bien. Yo porque ya doy por hecho de que están mucho mejor que yo. Pero para la gente que duda, pues oye, es una seguridad que tienen de que venga su padre, su madre, su hermano o un hijo a decirles, no preocuparos que estoy bien. Fíjate si es bonito el mensaje. Por lo tanto, tenemos que aguantarnos el miedo ese que te produce, la sorpresa de que se te aparezca, y no hacerles el feo de salir corriendo, como yo digo, porque vamos, encima del esfuerzo que les causa el traerte un mensaje bonito, el que salgas corriendo, pues es como una falta de educación o de consideración, ¿no?, hacia ellos. Pero entonces, estos fantasmas que reviven cosas, pues una escena, por ejemplo, un fantasma, alguien que se ha suicidado y que revive constantemente. Perdona, eso es leyenda pura. Vamos a ver, un personaje se suicida, llega al otro lado igual que cualquier otra persona. Es decir, tú piensas que cuando llegamos al otro lado, parece ser que lo único que nos hacen es pasar la película de nuestra vida. Y ahí te das cuenta, creo que es el momento más difícil del más allá para todos los cuando lleguemos, es que nos hacen pasar la película de tu vida y ves exactamente qué ha sido de tu vida, tus acciones y las repercusiones que han tenido tus acciones sobre los del otro lado, los que has tenido alrededor. El suicida es como cualquier otra persona. Hay muchos más riesgos. Por ejemplo, la persona vengativa, que tampoco puede hacerte daño. A ver, una persona, y nosotros hemos tenido fantasmas de estos que estaban dando la lata a los vivos, sencillamente porque, oye, yo conozco un tema que tuvimos. Era un señor al que le habían matado, le habían asesinado, y la familia del asesino compra la casa. Imagínate cómo estaría este pobre fantasma. Tenía toda la razón del mundo de estar indignado, ¿entiendes? Entonces, hasta que, él decía, yo no me voy de esta casa hasta que esta gente no se vaya de mi casa, porque esta, de alguna manera, sigue siendo mi casa, y lo que no quiero es que esta gente esté dentro de ella. ¿me entiendes? Pero no porque pueda hacer daño, a ver, daño físico. Tú ya no tienes cuerpo físico. Por lo tanto, tú, esas leyendas, me tiran de los pelos, me tiran de las sábanas. Todo eso no es verdad. Eso lo primero que hay que hacer es hacerte una revisión psicológica tuya, porque tú tienes también un problema. Nosotros claro. podemos tener proyecciones mentales, no lo claro. olvides. Claro, otra es cosa esto. Es que puede haber lo que se llama impregnación. Uh-huh. Entonces, la impregnación claro. es cuando tú entras, por ejemplo, imagínate, aquí hay la Casa de las Siete Chimeneas en Madrid, ya sabes que hay la, sí. la historia preciosa de esa chica que perdió al marido. Entonces, hay gente que ha visto bajar a esta chica por unas escaleras concretas porque es lo que hacía ella durante su vida claro. esperando a su amor que se fue a Flandes, uh-huh. ¿entiendes? Ahí va pero a parar. Eso, uh-huh. Claro, pero eso es una impregnación, claro. no es un hecho real. Claro. Es que todo, la teoría de la impregnación es que dice que todos nuestros actos, uh-huh. con ellos, impregnamos el medio ambiente en el que vivimos. Por supuesto, en una casa donde ha habido grandes discusiones, un hecho luctuoso, imagínate un asesinato, esa impregnación es tan fuerte que pueden quedar esos hechos como si fueran las ondas hercianas o las de radio, en suspensión. ¿Qué pasa? Que entra en esa habitación una persona con cierta sensibilidad y lo que ve es la reproducción de eso que ocurrió. Claro. Uh-huh. Pero no es que vuelvan a bajar la escalera indefinidamente. Claro. ¿Me entiendes? Uh-huh. Yo no sé si te estoy clarificando esas ideas porque son muy importantes que sí. la gente las tenga claras. Sí, sí, ¿eh? Sí. Para me encanta. No, vamos a ver, porque si no, vamos a ver, si la gente a veces se monta unos numeritos muy considerables, sí, te digo, porque yo contesto sí. la página web sí, y sí. yo estoy acostumbrada a que me llame la gente para pedirme más o menos asesoramiento uh-huh. y todo esto tienes que clarificar muy claro. bien las ideas para que la gente, bastante complicada es la vida, para que encima te la compliques mucho más uh-huh. con ideas erróneas, ¿sabes? Uh-huh. Y nosotros te lo agradecemos, Sol. Vamos a continuar con los exorcismos. Tú antes has dicho que sí. desde el otro lado no nos pueden hacer daño, ¿no? No, no. Esto no existe. No. Nosotros llevamos 30 años haciendo investigaciones. Sí. Nunca, nunca nos hemos encontrado con una posesión diabólica. Ajá. Nunca. Ajá. Otra cosa es que teológicamente puedan existir. Te lo digo porque esas son palabras que siempre nos decía el padre Pilón. Sí. Es decir, tú sabes que el exorcismo es un ritual uh-huh. para expulsar de una persona viva un supuesto posesión diabólica. Ojo. Sí. Diabólica. Esto, teológicamente, te dicen, digo, la religión cristiana uh-huh. o católica, que puede ser. Pero el gran problema es que nosotros hemos tenido muchos casos, incluso con el padre Pilón, que lo que son patologías mentales. Vamos a ver, una persona que tiene rechazo a los símbolos cristianos, llamémoslo así. Bueno, es que lo que hay que averiguar psicológicamente y psiquiátricamente, ¿cuáles son los antecedentes de esa persona? Convulsiones, por ejemplo. Vamos a ver, hay muchísimas patologías, incluso la histeria médicamente hablando. Uh-huh. No estoy hablando de la persona histérica que te monta un número por nada. Sí, no, sí. Uh-huh. Es que hay una enfermedad que se llama la histeria que produce convulsiones, produce como ataques epilépticos, que espuma por la boca, etcétera, sí. etcétera. Uh-huh. Y eso no tiene vamos a ver, que son síntomas homogéneos en patologías psiquiátricas. Ya. Entonces, las dermografías. Tú sabes que hay gente que dice que le aparece de repente en la piel letreros, números, dibujos. Sí. Eso es un fenómeno psiquiátrico. Claro. En los psiquiátricos te encuentras gente que somatiza uh-huh. sus patologías produciéndose mentalmente esos fenómenos. Uh-huh. Y esos no son tampoco ni manifestación del maligno, ni nada por el estilo. Lo que quiero decirte es que a la hora de la verdad, yo no niego que pueda producirse alguna posesión, pero puede ser una posesión que no sea diabólica. Hay gente que dice, es que tengo un espíritu dentro. Vamos a ver, no, eso tampoco. Y si se lo preguntáis a Paloma y a Aldo, tampoco. Uh-huh. Otra cosa es que tú tengas unos problemas psicológicos tremendos, de doble personalidad, de personalidad múltiple. Es que hay miles de patologías que tienen esa sintomatología. Sí. ¿Sabes lo que digo? Uh-huh. Entonces, lo que no te puedes es que, vamos a ver, nosotros tuvimos, me acuerdo, un niño con el padre Pilón, que era un niño que se daba con, mordía bombillas, se daba contra la pared con la cabeza, era un niño muy enfermo. Sí. Bueno, pues los padres se les metió en la cabeza de que es que el niño estaba poseído por el de diablo. Y entonces el padre Pilón me dijo, mira, vamos a ver si lo que tenéis que llevarles a un psiquiatra infantil, lo primero. Claro. Es decir, este niño tiene un problemón, uh-huh. No sé si por algún trauma que ha sufrido, porque el niño tendría unos 6 o 7 años, pero vamos a ver, hay que tratarle como un problema psiquiátrico. Uh-huh. Es decir, esto no tiene nada que ver con el demonio. Y luego estaba Paloma no vio allí absolutamente ningún... como te diría, ninguna entidad a su lado ni nada. Uh-huh. Es decir, yo te diría que la gente se tranquilice, por favor. Claro. Y que cuando tiene algún síntoma rarito, lo primero que haga es ir a un psicólogo. Y cuando el psicólogo dice, pues mire, usted no sé qué es, pues entonces que consulte a un experto en parapsicología, uh-huh. a ver dónde está el problema. Claro. Pero siempre en el más acá, Nuria. Sí, siempre sí. En el más acá. Uh-huh. Vale, queda también clarísimo, Sol. Bueno, yo quiero clarificar, supongo que habrá gente, oye, que crea esto a pies juntillas, y yo no pretendo convencer a nadie, yo siempre lo digo, yo hablo de la experiencia personal de 30 y tantos años, uh-huh. y de nos han venido de todo tipo de casos, y que yo he estado con el padre Pilón pues 20 años, y era jesuita, religioso, y él siempre decía, dice, yo es que me voy a morir, y yo... creo, como sacerdote, uh-huh. que la posesión diabólica es posible, uh-huh. pero de ahí a que realmente lo sea, pues hay un abismo. Claro, ¿eh? Uh-huh. Claro, por supuesto. Vale. Continuamos, Sol, con el ectoplasma. ¡Ay, el ectoplasma! Mira, es un fenómeno apasionante, sí. pero que no me preguntes por qué. Vamos a ver, el ectoplasma es un fluido... que sobre todo en el siglo XIX y primeros del XX, muchos médiums eran capaces de provocar. Sí. Lo provocaban ellos mismos y ahora te explico por qué, porque eso se demostró perfectamente. Uh-huh. Tampoco tiene nada que ver con el más allá. Eran médiums que eran capaces de, exteriorizar un fluido más o menos denso, un poco fosforescente, por los orificios naturales del cuerpo. Sí. Podían ser los oídos, la nariz, la boca, incluso por abajo, ¿eh? Es sí. decir, ¿tú te acuerdas del Bobby Blue? ¿Te acuerdas aquella pasta verdosa que sí. jugaban los sí, niños? Sí, sí, Blandy Blue. Pues se parece sí. mucho a eso. Uh-huh. Entonces, ya en el comienzos del 20, en París, se cogió una muestra y se analizó. Bueno, pues el análisis dio que eran células epiteliales, por lo tanto eran del propio cuerpo del médium. Sí. Tenía también otro componente, no me acuerdo, lo tengo en el libro mío, el tema, vamos, exactamente la analítica. Uh-huh. Y curiosamente se pesó al médium antes de la sesión y perdía justo el peso del ectoplasma. Es decir, cuando terminaba el fenómeno, él toda esa sustancia volvía a él, la volvía a reabsorber. Ajá. Por lo tanto, era un fenómeno perfectamente... hay muchas fotos de ectoplasmas, yo sí, he puesto sí, uno sí. en el libro, pero sí. hay miles, está perfectamente documentado. Y no sabemos por qué, a partir de los años 30 o 40, a mediados del 19, ya ningún médium... produce ese fenómeno. Es que es muy curioso esto. Tampoco me preguntes esto. Por qué, porque sería genial volver claro. a haber experimentado. Claro. Y mira que yo he conocido médiums, pero ninguno era ectoplasmático, que se llama, uh-huh. que eran capaces de producir el ectoplasma. ¿Eh? Sí, bueno, sí. pues no sé si te lo... bueno, ese ectoplasma hay veces que cuando lo expulsaba, según lo expulsaba el médium, pues tomaba forma de una mano, tomaba forma de una flor, tomaba forma de una persona, ¿sabes? La Madre. Famoso Katy King. Sí. Era muy, muy espectacular el sí. fenómeno. Y yo hubiera dado, vamos, hubiera dado todo por verlo, por haber ¿verdad? Presenciado, claro. por haber presenciado eso. Sí, pero sí. que yo sepa, no, yo no tengo conciencia de que haya en estos momentos un medium ectoplasmático, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, yo le he puesto el ectoplasma porque es un fenómeno muy curioso. Desde luego. Y yo pongo ahí, bueno, pues las características, el análisis que se hizo. Incluso se hicieron moldes con parafina. Y sí, me parece que en el museo en París está el molde del ectoplasma. Uh-huh. Bueno, pues, qué curioso. ¿Cómo ves? Curioso el ectoplasma y todavía más curioso el hecho de que haya desaparecido en los medios. Fíjate, pero no sabemos por qué. Uh-huh. Es que es algo, bueno, pues mira, lo mismo que vienen unas capacidades y se van otras, ¿eh? Claro. No lo sé. Vamos a continuar y ya casi para acabar con la combustión espontánea, Sol. ¡Oh, y otro fenómeno maravilloso! Bueno, pues fíjate, bueno, naturalmente es un fenómeno que se ha, digamos, que se ha analizado bastante, uh-huh, ¿eh? Sí. Que, vamos a ver, consiste en que un cuerpo entra en ignición, entra en combustión, sí, ¿eh? Sin que se le aplique un calor, es decir, una cosa natural. Tú, uh-huh, date cuenta que para que algo arda tienes que poner una cerilla o tienes que poner, claro, alguna cosa. Bueno, pues la combustión espontánea es combustiones que, además, curiosa, bueno, yo sí he conocido combustiones de objetos, combustión espontánea de objetos, sí, pero eso estaba dentro siempre de un poltergeist, ¿eh? Uh-huh. Porque es que los fenómenos que se pueden dar en un poltergeist son muchísimos y muy, muy atractivos. Uno de ellos es combustión espontánea. Ajá. Yo he conocido combustión espontánea dos o tres, los hemos estudiado en el grupo. Y todos eran producto de poltergeist, de una persona viva, uh-huh, en estado de estrés. Pero bueno, por ejemplo, había uno que lo producía un hijo fallecido, pero era curioso, fíjate, este chico murió por una sobredosis, ¿no? Y entonces empezaron a ocurrir cosas en la casa de los padres, uh-huh, se caían los cuadros y habían conservado en el que había sido el cuarto del chico, pues su ropa y sus cosas. Y un buen día, pues empiezan a oler al humo, entran en la habitación y se encuentran con que toda la ropa de este chico, zapatos, playeras, todo, se había acumulado en el centro de la habitación y estaba quemándose sin llama, solo con humo. Sí. ¿Mm? Uh-huh. Llamaron, por supuesto, a los bomberos y tal y cual. Y no, porque alrededor del centro, que había libros, papeles, nada entró en combustión. Entonces, la característica de la combustión espontánea es que cuando algo empieza a arder, personas incluidas, sí, sí, hay muchos casos documentados de personas que, estando sentadas en un sillón, sí, han aparecido hechas ceniza, uh-huh, sin embargo, el sillón perfecto, ¿sí?, y a lo mejor un miembro sin quemar. Vaya. Entonces, bueno, teorías para todos los gastos. Uh-huh. Reacciones químicas, porque ya sabes que nuestro organismo, uh-huh, es una pura reacción química permanente. Sí. ¿Eh? Algún fenómeno eléctrico. Hay también los muy esotéricos, el kundalini, ya sabes que es el chakra del abdomen, pues que es como si se sobrecargara y entrara en combustión. Yo te digo las hipótesis, sí, que, claro, se barajan. Uh-huh. Explicación bioquímica también, gente que se ha comprobado que parte de esas personas que entraban en combustión bebían bastante, es decir, estaban, digamos, empapaditas en alcohol. En cualquier caso, no sabemos, es un fenómeno paranormal. No sabemos cómo se produce, pero ha habido, por ejemplo, hay dos o tres casos, uno de un camionero que entró en combustión dentro de su camión y el camión quedó intacto hasta su butacón de conducir. Hay otra, una chica que era una bailarina, que al hacer una pirueta en el escenario entró en combustión sola. Madre mía. Se murió, claro, porque se convierten en personajes de fuego, ¿no? Uh-huh. Es decir, que seguimos sin saber qué es la combustión espontánea. Fíjate si no es apasionante el mundo desde de lo luego paranormal. Desde ¿eh? Luego. Vamos, yo es que lo que no entiendo es cómo hay gente que todavía sigue sin asombrarse. Sí, porque yo siempre, a mi edad, y me sigo asombrando, así que imagínate. Ya, ¿eh?, para terminar, Sol, dime. Vamos a continuar con las psicofonías, que vamos, más o menos pues siempre ya se ha tratado en el programa, ya más o menos la gente lo conoce, pero también están las psicoimágenes. Esto claro, es algo que la gente... vamos a ver, la psicoimagen es la captación de imágenes paranormales en un televisor. Sí. Para captarlas, ¿qué tienes que hacer? Tienes que coger a poder ser un televisor de estos antiguos en blanco y negro. O puedes poner, vamos a ver, puedes hacerlo también en de color. Pero suelen captarse más fácilmente, y no me preguntes por qué, en los de blanco y negro. Sí. Tienes que quitar la antena, desenchufar la antena. Uh-huh. Y entonces tú pones la televisión en un canal de estos que está nevado, que no tienes. Por eso te digo que las de blanco y negro lo puedes hacer mejor, sin sintonizar. Es un poco igual que cuando haces las psicofonías con radio, tienes que ponerlas siempre en un dial que no esté sintonizado. Sí. ¿Sabes? En como un ruido blanco que se llama. Sí, ¿eh? Bueno, pues lo mismo con la televisión. Entonces tú pones delante de la televisión un trípode con una cámara de vídeo fija, ¿eh? Para que enfoque lo que es la pantalla de la televisión. Uh-huh. Y luego tú conectas el vídeo que estás grabando con una grabadora, claro, de vídeo, para tú poder, digamos, luego rebobinar y ver si has captado algo. Porque como eso no se capta con la vista, porque son psicoimágenes, son, ¿cómo se llama?, como las fotografías, como el cine. Sí, son como fotogramas. Fotogramas muy pequeños, el ojo natural no es capaz de captarlo. Solamente cuando lo rebobinas y lo pasas, bueno, tienes que pasarlo frame by frame, es decir, fotograma por fotograma, que es como lo ves, si no, el ojo no lo percibe. Y entonces ahí te puedes encontrar pues con cosas sorprendentes. Por ejemplo, Piedad Cabero coge flores, paisajes, algunos personajes esbozados. Es apasionante, pero que también, igual que las psicofonías, aparecen cuando quieren. Es decir, no hay... Vamos a ver, tú tienes una sistematización en el intento de captarlas, pero luego puede pasarse un mes o dos sin captar nada y luego de repente en tres días pues capta cosas. No sabemos tampoco por qué. Es decir, siempre estamos en las mismas. Son fenómenos paranormales, que supongo que con el adelanto de los conocimientos, de la ciencia, de la biología, de la física, pues muchos de ellos... Pues porque la gente dirá, oh, sí, la telepatía, yo creo en la telepatía. Oiga, ¿y usted por qué cree en la telepatía y no en la combustión espontánea? Claro. Porque la telepatía sabemos que es un contenido mental de persona a persona, pero que puede ser perfectamente una imagen o puede ser cualquier cosa, ¿eh? Sí. Pero, ¿cómo se produce eso? Sabemos ya varias cosas. Sabemos que entre el emisor y el receptor tiene que haber empatía. Sabemos que la distancia no importa. Sabemos muchas cosas. Pero seguimos sin saber cómo un cerebro puede emitir ese contenido y otro cerebro puede captarlo y ser consciente de esa captación. Por lo tanto, todos hemos tenido telepatía. Uy, hace mucho que no veo a fulanita y te llama por teléfono. O hace mucho que no la veo y te la encuentras en la calle. Bueno, eso es la telepatía o la precognición, el sexto sentido, porque fíjate, ahí puede funcionar la imagen o el sentimiento. En función de lo que tú sientas, pues es un fenómeno u otro, ¿eh? Claro. Bueno, pues no sé si yo te lo he clarificado, porque como comprenderás, cada fenómeno es para estar hablando una hora de cada uno, pero no es cosa. Bueno, Sol, la verdad es que nos ha quedado muy claro, pero aún así tenemos que decir a todos los oyentes que hay, bueno, un montón de terminología más en el libro, en Sobrenatural, de la editorial Poe Libros, escrito por ti, por Sol Blanco Soler, ya sabéis, misteriosos, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Sol, como siempre, eres encantadora. ¡Oh, por Dios! Ya sabes que cada uno nacemos con un carácter y sabemos hacer cosas y otras no. No, pero lo eres. Bueno, esperamos pues contar contigo gracias, dentro de Nuria. Poquito, Sol. Y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Y que ya sabéis que tenemos nuestro Facebook en Grupo EPTA, tenemos nuestra página y lo que más importante, dentro de nuestra página tenemos el correo, que soy yo la que contesto el correo, así que cualquier cosa que puedan dudar o pedir asesoramiento o lo que sea, pues estaremos encantados de hacerlo. Qué bien, qué bien. Muy bien, Sol, pues muchas gracias por haber estado en el programa, como siempre. Un beso muy fuerte para todos. Un abrazo. Adiós, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto arroba canaldelmisterio.com. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la hora de la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos la actualidad de esta semana con el siguiente titular. Las ballenas se volvieron gigantes debido a la glaciación. Así es, Nuria. Por lo menos esa es la conclusión a la que llegaron los científicos del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, en Estados Unidos, donde se encuentra la mayor colección de cráneos de ballenas extintas. Para su estudio, los científicos midieron 63 especies de ballenas que vivieron hace más de 30 millones de años y utilizaron los datos de 3 especies de ballenas modernas. Sus resultados mostraron que las grandes ballenas que existen en la actualidad no estuvieron presentes durante la mayor parte de su historia y creen que el cambio en el tamaño del cuerpo comenzó hace unos 4,5 millones de años, cuando no solo las ballenas con cuerpos de más de 10 metros comenzaron a desarrollarse, sino que las especies más pequeñas empezaron a desaparecer. La causa, según describen en la revista Proceedings of the Royal Society, podría ser que en este periodo hubo un aumento de las capas de hielo en el hemisferio norte debido a la glaciación, que probablemente esto alteró la distribución de la microfauna en los océanos, como el krill, principal fuente de alimento de las ballenas, lo que convirtió un gran tamaño corporal en un beneficio para la supervivencia. Por su parte, Edward Degollada, presidente de ETMACTU, una organización para el estudio de cetáceos, alerta de que el cambio climático ya afecta a la oferta de sus comidas actualmente y que otra posibilidad es que las ballenas sufran gradualmente otro tipo de adaptación y se vuelvan más pequeñas y más rápidas para buscarla, pero aclara que eso sí les diera tiempo de adaptarse a los cambios, porque no pueden evolucionar a la misma velocidad que destruimos sus hábitats. Vamos a la siguiente noticia que nos traes esta semana, María, y el titular dice así: la lectura cambia el cerebro hasta lo más profundo. Efectivamente, Nuria. Se sabe que leer es una capacidad tan nueva en nuestra historia evolutiva que no puede estar grabada en los genes. Cuando aprendemos a hacerlo, el cerebro se recicla de alguna manera, porque las áreas destinadas al reconocimiento de objetos complejos, como las caras, participan en la traducción de las letras. Y algunas regiones de nuestro sistema visual se convierten en una especie de interfase entre los que el ojo ve y el lenguaje. Hasta ahora, los científicos suponían que esos cambios se limitaban a la capa externa del cerebro, a la corteza, que es la que se adapta rápidamente a los nuevos desafíos. Pero resulta que investigadores alemanes del Instituto Max Planck de Psicolingüística y del Max Planck de Cognición Humana y Ciencias del Cerebro, junto con científicos indios del Centro de Investigación Biomédica Lucknow y la Universidad de Hyderabad, descubrieron que cuando una persona adulta aprende a leer y a escribir, su cerebro pasa por una reorganización que se extiende a estructuras profundas en el tálamo y el tallo cerebral. Por lo tanto, cambia regiones cerebrales que son muy antiguas en términos evolutivos. Estos datos también arrojan luz sobre la posible causa de trastornos de la lectura como la dislexia, que se cree puede deberse a disfunciones en el tálamo, una parte del cerebro que se modificó en el experimento con solo unos pocos meses de entrenamiento en la lectura. La increíble flexibilidad del cerebro humano es una buena noticia para todos, porque demuestra que nunca es demasiado tarde para aprender una nueva habilidad. ¡Ay, qué importante es la lectura! De siempre lo sabemos, pero desde luego cada vez salen noticias que nos ratifican esto, ¿verdad? Así es, Nuria, es imprescindible. Bueno, antes de marcharte, como siempre, tu dado de contacto, compañera. Sí, os dejo mi Twitter, que es mariat-bcn. Hasta la semana que viene, María. Hasta la próxima, Nuria. Amigos, ha llegado la invitada de honor. Les presento a la afamada Madame Cali. Acérquense, que se coloquen alrededor de la mesa quienes no tengan miedo. Necesitamos a 8 valientes. ¿Qué voy a ver algo así? Muy bien, muy bien, muy bien. Siéntense, Sir Malcolm, tome asiento. Maravilloso. Siéntense, siéntense. Caballeros, quítense las joyas. ¿Qué va a pasar? Señoras, quítense los guantes. Estamos a punto de hablar con los espíritus. Por favor, sus manos. Oh, sí, las manos, las manos. Qué emocionante. Les pido paciencia. Les pido que dejen a un lado sus recelos. E imaginen sus mentes flotando en la oscuridad del tiempo. Dejen que sus imaginaciones se liberen y deambulen conmigo hasta los tiempos de los mares antiguos, hasta los tiempos anteriores al tiempo, cuando los espíritus caminaban, cuando el sol era nuevo y los antiguos dioses poblaban la tierra. Yo te invoco, Mut, diosa madre, y a los portavoces de los muertos. Venid a mí. Venid a mí. Lo insólito en Canal del Misterio. Esta noche, Aluriel Vera nos trae un tema al programa muy al hilo con lo que comentábamos la semana pasada. Un tema que tiene como raíz común el espiritismo. Seguimos hablando de ese espiritismo de finales del siglo XIX. En concreto, vamos a hablar de una de las apariciones fantasmales más famosas de todos los tiempos, el fantasma de Kitty King. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. Vaya época dorada la del 1800 para todos aquellos que nos encanta el misterio, ¿verdad? Vaya que sí, desde luego, Nuria. Una época donde el espiritismo concretamente captó miles de fieles y adeptos. Y es que a finales del siglo XIX surgieron ante un público hambriento de hechos insólitos una gran cantidad de médiums afiliados al movimiento espiritista, que manifestaban poder invocar a entes del más allá, mostrándolos ante el público que asistiese en sus sesiones. A estas sesiones, en la gran mayoría de los casos, se podía acudir previo pago de ciertas cantidades de dinero, claro, evidentemente. Uh-huh. Y es entonces cuando la ciencia comienza a interesarse por esta fenomenología, tratando de comprobar qué había de verídico en todas aquellas manifestaciones. Entre los hombres de ciencia que se interesaron por este tipo de casuística, y dentro de ella por la materialización de espíritus de seres ya difuntos, estuvo el eminente químico inglés William Crookes, que durante 3 años estudió una curiosa materialización que decía llamarse Kitty King, y que surgía a instancias de una médium de corta edad llamada Florence Cook. Cuéntanos la historia de Florence Cook. ¿En qué consiste su historia, Aluriel? Sí, esta historia, Nuria, comienza con una niña de 15 años llamada Florence Cook, quien aseguraba era capaz no solo de canalizar a los espíritus, sino de materializarlos, es decir, hacerlos físicos para que todo aquel que estuviera en la sesión lo pudiera ver a través de un fluido o sustancia llamada ectoplasma, y del cual ahora, gracias a Sol Blanco Soler, sabemos mucho más. Sí, desde luego, ya lo ¿verdad? Creo. Sí, sí. Siempre aprendemos con ella. Siempre. Fíjate, Nuria, qué tal era la fama de la espiritista británica, que llamó de inmediato la atención no solo de los curiosos, sino de respetados científicos que veían sospechosas estas hazañas y consideraban la labor de Cook como un mero fraude. Uh-huh. Por suerte, no todos eran detractores de este tipo de fenómenos, ¿no? Así es, Nuria, no todos lo eran. William Crookes fue un químico inglés, uno de los científicos más importantes en la Europa del siglo XIX, tanto en el campo de la física como en el de la química. En 1863 ingresó en la Royal Society y fue nombrado Sir en 1910. Fue conocido por ser el inventor de tubo de rayos catódicos, por el descubrimiento del elemento talio y por ser el primero en analizar el gas helio en un laboratorio. En el año 1907 fue galardonado con el Premio Nobel de la Química. Uh-huh. También fue uno de los más importantes y destacados investigadores. y luego defensor de lo que hoy día se conoce como espiritismo científico. Y como tal, decidió investigar de cerca el caso de Florence Cook. Y cuéntanos, ¿cómo es el inicio del estudio del caso de Kitty King? ¿Cómo empieza? Concretamente es en 1871 cuando Crookes asume la investigación del caso Cook, comenzando a asistir a las diversas sesiones que realizaba la espiritista y pudiendo confirmar aquello que se decía de que Florence Cook era capaz de alguna manera de desdoblarse o de materializarse en otro cuerpo, el cuerpo de una mujer, en este caso llamada Kitty King, en medio de las sesiones. En un principio, este supuesto fantasma se mostraba por partes. A veces mostraba solo la cabeza, otras solo un brazo, pero con el paso del tiempo y con el transcurso de las sesiones, aquel ente comenzó a mostrarse de manera completa. Crookes no podía creer lo que veía. Aquello era evidentemente una mujer con todas las propiedades de un ser humano, cualquiera, pero que aparecía de la nada. Esto es lo que decía el propio William Crookes de los hechos, Nuria. Me ocuparé ahora de la sesión celebrada ayer por la noche en Hackney. Nunca se apareció Kitty con tal perfección. Por espacio de casi 2 horas se paseó por la habitación y departió con los allí presentes. Mientras paseaba me cogió varias veces por el brazo. La impresión que sentí de que era una mujer viva la que se encontraba a mi lado y no un visitante de otro mundo fue tan fuerte que no pude resistir la tentación de repetir una reciente y curiosa experiencia. Convencido de que si no era un espíritu lo que tenía a mi lado, mi acompañante tendría que ser una mujer, le pedí permiso para cogerla en brazos, pues de este modo esperaba comprobar las interesantes observaciones que un osado experimentador había hecho públicas poco antes de manera un tanto prolija. Me fue otorgado el permiso e hice uso de él, del modo más conveniente, igual que cualquier hombre bien educado se conduciría en semejantes circunstancias. A Mr. Boatman le encantará la noticia de que puedo corroborar su tesis de que el fantasma, que por otra parte no opuso ninguna resistencia, es un ser tan material como la misma Florence Cook. La estatura de Kitty es variable. En mi casa la he visto 15 centímetros más alta que Miss Cook. Ayer por la noche, descalza y sin estar de puntillas, medía 11 centímetros más que Miss Cook. También ayer por la noche, Kitty tenía descubierto el cuello. La piel del mismo era suave al tacto y a la vista, mientras que Miss Cook tiene en el cuello una cicatriz que, en parecidas circunstancias, es, además de muy visible, áspera al tacto. Las orejas de Kitty no están perforadas, en tanto que Miss Cook suele llevar pendientes. La tez de Kitty es muy blanca, la de Miss Cook es, en cambio, muy morena. Los dedos de Kitty son mucho más largos que los de Miss Cook y su rostro más despejado que el de la medium. El pelo de Kitty es rubio. El de Miss Cook es de color castaño, pero casi parece negro. Por lo visto, además, Crookes, como buen científico que era, claro, no se conformaba con pasar de puntillas por el caso, sino que tenía que ir más allá, ¿no? Desde luego, Crookes, como todo buen científico, no solo se conformó en tomar el brazo del ente, Nuria, sino que le tomó el pulso, sus palpitaciones y todo aquello que correspondía a un ser humano. Pero, ¿cómo era posible? ¿Acaso un hombre de ciencia no se daría cuenta de que tenía enfrente a un ser humano y no un fantasma? ¿Cómo pudo hacerse el engaño? Al parecer, con el paso de los meses y con las evidencias, Crookes se convencía de que no había posibilidad de fraude o truco alguno. Las habitaciones donde se realizaban las sesiones eran controladas por el propio científico, quien verificaba todos los rincones donde pudiese haber alguna que otra persona oculta. Es más, muchas de estas sesiones se realizaron en la casa del propio Crookes, con lo cual tenía el control absoluto del espacio y el ambiente. También se rechazó la idea escéptica de que Florence Cook y Kitty King eran la misma persona, es decir, la de que de alguna forma la espiritista lograba un engaño de ilusión y se vestía de fantasma para engañar a los investigadores. Pero esto se descartó en más de una oportunidad cuando ambos personajes, medium y espíritu, se mostraban juntas en la misma habitación. La figura de Kitty King aparecía cuando Cook entraba en trance. Y llega el momento en el que el espíritu de Kitty King dice que ya no se va a aparecer más. Así fue. La última sesión espírita ocurrió el 21 de mayo de 1876 y fue el propio espíritu de Kitty quien dijo que no podía estar más, dado que ya había cumplido su misión de demostrar la existencia del mundo espiritual. Otro de los testigos de la aparición, llamado Edward Dawson Rogers, dijo en una declaración firmada que con lo que había presenciado más de una vez en las rigurosas condiciones de experimentación impuestas por el profesor Crookes, hubiera sido imposible cometer algún fraude, ya que la aparición se paseó entre los investigadores sentados delante del camarín y corrió la cortina que impedía a los asistentes ver a la medium. Fue entonces cuando vieron al mismo tiempo a Florence Cook y a la aparición materializada. Bueno, entonces, al Uriel, a ver, caso real, fraude, ¿con qué nos quedamos? Lo cierto, Nuria, es que hasta la fecha sigue siendo uno de los casos más polémicos de la parapsicología porque genera opiniones encontradas. Pero de todos estos modos, los opositores no han podido comprobar de manera objetiva que el caso haya sido un fraude. Así que... Bueno, pues... Hay gustos para todo. Un misterio más. Efectivamente, pero uno de los más importantes, ¿eh? Uf, a mí me encanta. A mí me encanta, la verdad. Y además yo es que reconozco que... Yo recuerdo que cuando era pequeñita, creo que tenía pues 7 u 8 años, tenía un libro así pequeñito, de estos antiguos, donde hablaban de este tipo de aparición ya, de Katie King. Y bueno, yo me leía ese trocito que había, yo no sé cuántas veces me lo leí en la infancia, incluso antes de dormir, ¿eh? cuando me lo leía, era así de... de morbosa yo. Ya hemos conocido tu secreto, Nuria, sí. Por eso empezó todo. Sí, sí, sí. Siempre me ha gustado el mundo del misterio, lo tengo que reconocer. Desde bien pequeña, ya. Sí, lo llevas, sí. Bueno, en la sangre. De hecho, mi primer libro, mi primera novela, ¿sabes cuál fue? Pues me imagino que uno de miedo, ¿no? El Exorcista. Fíjate. Tú no te leías El Principito ni nada de eso, ¿no? Tú El Exorcista directamente. Sí, sí, sí. Y mi primera novela fue El Exorcista. Qué bueno. Bueno, siempre he sido una niña rara. Bueno, diferente, llamémosle diferente. Bueno, Luriel, lo dejamos aquí. Perfecto. Y bueno, como siempre, antes de irte, tu dato de contacto. Bueno, pues pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera y me encuentran enseguida. No hay muchas. Hasta la próxima, compañera. Muchas gracias, un beso. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Ya quedan poquitos minutos del programa de esta noche y ya está con nosotros en este maravilloso rincón Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos los amigos. ¿Qué tal todo? Pues genial, aquí disfrutando con todo lo que hemos aprendido hoy con Sol Blanco Soler. Hay un montón de cosas que nos han aclarado, ¿eh? Madre mía, ya lo creo. Además, así, o sea, concreta, definida, muy clara. Además, es una mujer, bueno, con un bagaje, con una experiencia increíble. Sí, sí, desde luego. Pero además tiene la capacidad esa de transmitir, de comunicar. Sí. Que es casi tan importante como lo otro. Así que a mí me ha encantado escucharla, he aprendido muchísimas cosas, de verdad. Muchos términos que tenía incluso confundidos o que parece que no los tenía del todo claro. Sí. Me los ha aclarado mucho, así que ha sido muy, muy, muy, muy, muy agradable escucharla. Una gran maestra, Sol Blanco Soler, y además, por supuesto, recomendamos encarecidamente el libro Sobrenatural, porque es eso, como una especie de diccionario del misterio que tiene que estar en la casa de todos aquellos que amamos el misterio, ¿no, Juan? Claro que sí, para que sepamos en cada momento a qué nos estamos dirigiendo, claro. Qué estamos trabajando, a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo por eso, por la claridad con la que lo explica o lo define. Desde luego el libro es tremendamente recomendable. Yo me lo apunto para pillármelo ya mismo, porque efectivamente en cualquier biblioteca de alguien que tenga un mínimo interés por el misterio, tiene que estar. Perfecto. Bueno, pues Juan, vamos a lo nuestro, que ya está todo el mundo ahí esperando a ver qué carta sale para esta semana que viene. El misterio del tarot, claro que sí. Vamos a ello. Muy bien, Nuria, amigos, pues esta semana el arcano que tenemos aquí sobre el tapete es el sumo sacerdote, uh-huh, o el papa, como le llaman algunos también. Bueno, ¿sí? Esta semana nos va a tocar revisar nuestras creencias, nuestro enfoque espiritual o nuestro enfoque religioso, el que lo quiera ver así, porque el sumo sacerdote muchas veces es demasiado rígido, demasiado cuadriculado, tiene unas ideas que cree que son acertadas o tiene unos esquemas mentales un poco, pues eso, rígidos, ¿no? Entonces conviene replantearnos un poco lo que creemos, lo que pensamos, y abrir la mente, porque nos puede sorprender. Uh-huh. Y por otra parte también puede ser reafirmarte en lo que tú ya crees, cuidado. Uh-huh. No tienes por qué cambiar. Pero sí que es como que esta semana nos invita a reflexionar sobre eso, sobre nuestras creencias, nuestros valores, a nivel moral, a nivel espiritual. Puede que haya algo ahí que no nos esté yendo del todo bien y no sepamos ver, digamos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, si hacemos esa reflexión, si meditamos sobre eso, podemos descubrir mucha información. Qué bien. Uh-huh. Y también nos habla del consejo, nos habla de la orientación, tanto de pedirla como de darla, Nuria. Esta semana puede que nos veamos un poco confusos, nos sintamos un poco confusos, pues seguro que tenemos a alguien o algo, porque puede ser incluso una mancia también. Uh-huh. El tarot sirve para conocernos, por ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, es la función básica del tarot, aunque la gente crea que la función básica sea leer el futuro. Uh-huh. Entonces, recurrir a alguien que nos oriente, aunque sea, ya digo, un amigo, algo, o estar pendiente a nuestro entorno, porque podemos ver que efectivamente algún amigo, alguna persona cercana a nosotras está como confusa y quizás requiera de nuestra atención, de nuestra opinión en todo caso. Cuidado, no hay que forzar a nadie, ¿vale? Claro, porque esa también es una tendencia muy del sumo sacerdote. Ajá. Yo digo, yo sentencio y debes hacer esto. Por ahí no va el tema. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien, entonces, pues nos quedamos con eso, Juan. Muy bien. Y ahora ya, danos tu dato de contacto, que ya finalizamos, claro que sí, el programa aquí, ya casi. Ya nos vamos, sí. Pues en todas las redes sociales, incluida Skype, somos Faro Tarot, pueden contactar con nosotros. También en el correo electrónico farotarot@gmail.com y en el teléfono 605-33-7291. Compañero, hasta la semana que viene. Beso fuerte, Nuria, hasta la próxima semana. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y no me cansaré de decirlo. Qué rápido se pasan los 60 minutos, ¿verdad, misteriosos? Ya sé que muchos de vosotros me lo decís, que por favor, que hagamos un poco más largo el programa, que se pasan rapidísimo los 60 minutos, pero es que por ahora tiene que ser así. Eso sí, os aseguro, os prometo que en cuanto se pueda pasar a las 2 horas, lo haremos. Eso os lo aseguro, pero por ahora tiene que ser así. Habiendo disfrutado del programa de esta noche, como yo imagino que lo habréis hecho, ya solamente me queda el dejaros con la frase de la semana. Se debería aprender a dejar ir antes de aprender a recibir. La vida debe ser tocada, no estrangulada. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.